Bois Tourette, limousine, doble fito en un camión. 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, autobús. En un camión. 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, en un camión. 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, en un camión. Agente de tránsito, todo en paz. 10 bicicletas, 15 autobuses, 10 camiones, 6 tranvías, 20 motos, 40 taxis, 101 vehículos. Bocinas, campanas, sirenas, cornetas, claxones. Sirenas, campanas, cornetas, bocinas. El agente, claxones, con una elegante vuelta de mano, campanas, abre la canilla del tránsito. Claxones, turbión, sirenas, deslustrado, bocinas, reflejos, ruido. Bocinazos, cornetazos, campanazos, grito, polvo, golpazos. Bocinazos, cornetazos, campanazos, grito, polvo, golpazos. Las ventanas de los edificios miran espantadas hacia arriba, implorando paz. Bois Tourette, limousine, doble fito en un camión. 20 taxis, 8 motos, 100 tranvías, autobús. Bocinas, taxis, campanas, sirenas, cornetas, claxones, campanazos, sirenas, campanas, cornetazos, campanas, grito, polvo, golpazos. Bocinas, cornetazos, campanas, grito, polvo, golpazos.